Nosotros somos los culpables. Obra de teatro documental basada en el libro homónimo de Diego Enrique Osorno, con prólogo de Ricardo Rocha, con algunos poemas de Los 49 Globos de Juan Carlos Mijangos No. Dramaturgia, Humberto Robles. Acto único. Escena 9. Nosotros somos los culpables. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Los dueños dijeron que ellos no lo fueron. El exgobernador de Sonora, Eduardo Burtz, dijo que no era culpable. Y el actual gobernador, Guillermo Padrés, no ha hecho nada para que a los 49 niños y sus padres se les haga justicia. Daniel Caram, Molinar Orcasitas y otras autoridades del IMSS dijeron que tampoco tenían responsabilidad en los hechos. Entonces, ¿quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los culpables? La respuesta la dio Roberto Zavala, padre de Santiago de Jesús, frente al Palacio de Gobierno de Sonora. Era el primer acto de protesta en la vida de un ciudadano que solía votar por el PRI, al cual no le gustaban las marchas y que creía que siempre era la verdad lo que decían los noticieros de la televisión. Entre el IMSS, los socios de la guardería y la persona que rentaba la bodega de Hacienda, ninguno ha aceptado su parte de culpa. Pero hay un responsable que sí está aceptando su culpa y la lleva en las espaldas. Ese soy yo. Yo soy el principal responsable, por ser una persona honrada que tiene un empleo, por tener que cumplir con un horario de trabajo, por tener la seguridad social que me dio la oportunidad y me dio la elección de que entrara mi hijo a esa guardería, donde me dijeron que contaban con todas las medidas de seguridad. Yo tengo la culpa por confiar, tengo la culpa por pagar mis impuestos, yo tengo la culpa por ir a votar. Yo soy el responsable de la muerte de mi hijo, señor gobernador. Aquí está uno de los responsables que está buscando. Venga por mí, aquí lo estoy esperando. Venga por mí, estoy harto. Es demasiado que se estén burlando de todos nosotros. Que nos digan que todo está bien, cuando sabemos que México es una basura. Todo en las noticias, corrupción, narcotráfico. Ellos se burlan de nosotros. Yo soy el culpable por dejarlos. Yo buscaré al responsable de esto. A todos los culpables. Si no hay justicia por parte de las autoridades, habrá venganza por parte del pueblo. ¡Venga por mí! ¡Estoy harto! ¡Es demasiado! ¡Que se estén burlando de todos nosotros! El Movimiento Ciudadano 5 de Junio nació días después, a contragolpe y luto. Una veintena de padres empezaron a conocerse y a organizarse para evitar que su tragedia quedara impune. Otros familiares de las víctimas, maestros, empresarios, abogados, viejos activistas, jóvenes universitarios, periodistas, amas de casa y una amplia gama de ciudadanos se fueron sumando a la lucha de los padres. De la tragedia y la impunidad surgió un movimiento. La Marcha por la Justicia, que encabezaron los padres de los niños muertos, reunió más de 20.000 participantes y estremeció las calles de Hermosillo. A esta le siguieron muchas marchas más, y no solo ahí, sino en muchas partes del país. ¡Pero yo tengo la culpa! ¡Yo tengo la culpa porque yo voté por ellos! Pero ¡por los que estaban antes y los que están ahora! Luego, a finales de 2009 y principios de 2010, integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio terminaron una huelga de hambre después de 17 días de ayuno. Y las voces de padres y madres siguieron escuchándose, todas unidas en una sola voz. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! El papá de Emilia, la mamá de Andrés, el papá de Sionel, la mamá de Luis Denzel, la mamá de Germán Paul, la mamá y el papá de Brian, el papá de Yeye, el papá y la mamá de Santiago de Jesús, y muchos más. Ya no es solamente mi hija, ya no es solamente la gente de la guardería ABC. Ahora se trata de una responsabilidad como ser humano de cambiar lo que está sucediendo en el país. Si dejamos que suceda esto, que no pase nada, como humanos, como país, estamos jodidos. ¿Qué más necesitamos para pedir que el gobierno haga su trabajo? ¿Qué más necesitamos? Si la muerte de 49 niños no es suficiente, no entiendo qué puede ser. ¿Qué más necesitamos? Mi hijo se llama Andrés Alonso García. Él era la razón de mi vida. El día 5 de junio fue el más difícil para mí. Es un día que jamás voy a olvidar en todo lo que me resta de vida. No voy a permitir que esto quede así. no por esos 49 niños, pero no nada más por ellos, sino por todos los niños que sus mamás dejan confiadamente en las guarderías. Ustedes deben de defender también una lucha para que se haga justicia. Como ciudadanos tenemos un deber cívico. Tenemos que hacer que eso cambie. Cuando Margarita Zavala fue a visitarme a la casa, yo casi no hablé. Nomás hubo un momento en que la miré a los ojos y le dije, señora, los culpables de lo que pasó son los dueños y el IMSS. Nomás quiero decirle eso. Nuestro único hijo, Germán Paul, era todo para nosotros. Era nuestro orgullo. Muy constantemente sentía miedo de perderlo. Me imaginaba no tenerlo. Ahora que no lo tengo, es imposible explicar lo que siento. Lo que sí puedo decir es que desde ese 5 de junio, lo que me atormenta es pensar en lo que pasó mi hijo adentro de la guardería. Lo que sufrió, lo que gritó, lo que lloró y cómo me gritó. Porque sé que me gritaba, mami, mami, desde el 6 de junio que él falleció ya no tengo miedo a morir, porque sé que estaré con él, esa será mi dicha, estar con él pronto. Yo, antes de lo que pasó, era de los que decían, ya, pinche gente, ¿cómo la hacen de pedo? Así estamos en México, no se puede arreglar nada, así vamos a seguir siempre, jodidos, pinche país de mierda. La clase política siempre va a ser igual, siempre va a ser ese cáncer, pero... El día que murió Santiago, también murió el miedo a alguna represalia o a ser reprimido. Cuando fueron enviados de Bursa a la casa, los pusimos pintos mi esposa y yo. Nos dijeron que si necesitábamos trabajo, no sé, algo, cosas, les dijimos que se fueran. En la vida he necesitado algo de ustedes y mucho menos ahora. No necesito nada del pinche gobierno ese. Nada, nada. Les pido que nos unamos, no ahorita, sino siempre. Para salir adelante y que esto no se quede así. Todos se están escondiendo, todos, pero no fueran. Lo voy a decir, que no fueran los hijos de las dueñas de la guardería. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Conózcanlo, véanlo, vean su cara. Él es Santiago. Jamás voy a volver a despertar junto a él. Jamás voy a volver a tener una Navidad con él. Véanlo, véanlo. Y todavía dice el socio de la guardería que él es una víctima. Dice que tiene una familia honesta. ¿Cuál familia honesta si son una bola de cabrones, rateros, delincuentes? Busco que la muerte de mi hijo no sea un absurdo más de los que ocurren diariamente en este país. Yeye, tú estás en el cielo. ¿Y la justicia dónde está? Andrés era mi único hijo. Un hijo planeado y muy deseado. Y me lo quitaron. Me lo mataron el 5 de junio. ¿Quién me lo mató? La impunidad y la corrupción que predominan en este maldito país. Eso me lo mató. Ahora, ¿qué hago sin mi hijo? Mi corazón está lleno, muy lleno de amor por él. Mi cerebro está lleno de recuerdos hermosos, pero mis brazos están vacíos. ¿Qué hago sin él? Quiero darle sentido a la muerte de mi hijo y a la muerte de esos niños. Quiero que en medio de esta desgracia salga algo bueno para los demás niños, para los que están con nosotros y por los que vienen. Necesito, para que mi corazón esté en paz, que la muerte de estos niños tenga sentido. La única forma de no pensar en mi hija es tener la cabeza 100% en el Movimiento Ciudadano. Al momento en que entro a casa, no hay consuelo, no hay nada. Hay un vacío grandísimo y nadie lo va a poder llenar. ¿Cuántas muertes más serán necesarias para darnos cuenta de que ya han sido demasiadas? ¿Cuántas? Estamos convencidos de que la muerte de nuestros hijos tiene que ser un parteaguas, un antes y un después, para que la sociedad mexicana despierte del letargo que la envuelve y que permite que el gobierno y los empresarios voraces dejen de lado la seguridad y el bienestar de la niñez de nuestra nación. Por los 49 ángeles exigimos justicia. Luchamos por un alto inmediato a la impunidad, la ilegalidad, la corrupción y el abuso de poder económico y político. Venga de donde venga. A toda nuestra gente le agradecemos infinitamente su valiosa participación. Le pedimos que no desistamos de la lucha, que no olvidemos que al igual que las familias afectadas, estamos de luto. ¿Usted qué haría si le mataran a su hijo? ¿Usted qué haría? ¿Qué haría si le mataran a su hijo? ¿Qué haría? Yo era de las personas que criticaban a los luchadores sociales. Decía yo, ¿por qué no ocupan su tiempo en trabajar? Es algo increíble. Ahora me arrepiento de haberlo dicho, de haberlo pensado alguna vez eso. A los que cierran las calles es porque no les queda de otra forma para que el gobierno los atienda. Porque el gobierno, la única forma que atiende al pueblo es bajo presión. Eso es histórico y es bien conocido. Le propongo al gobernador Eduardo Burs que me dé uno de sus hijos a cambio de 1,400,000 pesos, que eso es lo que le ofrece como indemnización a cambio de no demandar al Estado. Los dueños de la guardería tienen que pagar con la cárcel. Tiene que ser un castigo ejemplar para que lo piensen bien los funcionarios y no caigan en lo que es tan común, corrupción, tráfico de influencias y negligencia. Tenemos que hacerles ver a ellos que esto no va a volver a pasar. Nosotros queremos encargarnos de ello. Sí, deberíamos de ir a quemarle la casa a los dueños, tal vez, pero no somos igual de inhumanos que ellos. Yo cambiaría el estarme quemando toda la eternidad, con tal de que mi hijo Santiago estuviera vivo. Aunque no sean padres de familia de estos niños ni pertenezcan a sus familias, como ciudadanos tenemos un deber, hacer que esto cambie. No necesitar de otra desgracia para que esto cambie. Hay que hacer que venga un cambio radical, para que valga la pena, por lo menos un poco, todo lo que pasó. Si no llega la justicia, yo no tengo nada que perder. Ellos me quitaron todo. Queremos que las muertes de nuestros hijos no sean en vano. Hacemos esto para llegar a la conciencia de la gente buena. Nuestros niños y niñas fueron sacrificados en el altar del neoliberalismo. La sed desmesurada de ganancias, la descomposición moral de los gobernantes, de sus familiares y socios ha sido la causa. El actual gobierno puede pasar a la historia por la calcinación de 49 niños. La tragedia de la guardería ABC habrá de escribirse con mayúsculas, título del episodio convertido en prototipo de una época de México. ¿Dónde está hoy la justicia en nuestro país? ¿Por qué aún no se han fincado responsabilidades penales por el incendio? ¿Por qué el IMSS no ha asumido su responsabilidad? La gente que tiene la culpa es gente que tiene dinero. ¿Y cómo quiere arreglar el gobierno lo que pasó? Con dinero. Eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos justicia. Esa es nuestra demanda central. A Felipe Calderón le pedimos aquí y ahora que decida si quiere pasar a la historia como el presidente que acabó con la impunidad de un grupo de asesinos, o como el gobernante que solapó y cobijó a quienes mataron y lesionaron a nuestros hijos. Dedicada a los padres y madres del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio y a todas aquellas personas que se han solidarizado con esta causa y luchan por la justicia. Nosotros somos los culpables. Obra de teatro documental basada en el libro homónimo de Diego Enrique Osorno, con algunos poemas de Los 49 Globos de Juan Carlos Mijangos No. Dramaturgia Humberto Robles. De amplificar tu foto para marchar por las avenidas, tu nombre en la cartulina y mi voz que nunca se va a cansar. Yeah.